intérprete, le habló enjaulado diciendo: ¿Pero no puedes aún, en el tiempo presente, volverte a Dios y arrepentirte? Enjaulado respondió: No. Dios me ha negado el arrepentimiento. En su palabra no encuentro ya estímulo alguno para creer. Por tanto, quien me ha encerrado en esta jaula es el propio Dios. Y todos los hombres del mundo juntos no podrían sacarme de ella. Oh eternidad, ¿cómo podré yo luchar con la miseria que me espera en la eternidad? Intérprete le dijo a Cristiano: Cristiano, nunca eches en olvido la desgracia y miseria que has visto en este hombre, que te sirva siempre de escarmiento y de aviso. Cristiano le respondió: ¡Qué terrible! Que el Señor me conceda su auxilio para velar constantemente y ser sobrio, y que no permita que yo llegue algún día a ser tan miserable. Pero Señor, ¿no crees que ya va siendo hora de que prosiga mi camino? Intérprete le dijo: Aún no, todavía debo mostrarte una cosa más. Y tomándole otra vez de la mano, lo pasó a otra habitación, en la que había un hombre que justo se estaba levantando de la cama, pero que según se iba vistiendo, se estremecía y temblaba. Intérprete mandó al que se estaba vistiendo que explicara a Cristiano qué significaba sus temblores. Él dijo: Esta noche he soñado que se esparcían por el cielo unas tinieblas espantosas seguidas de relámpagos y truenos. Vi también en mi sueño que las nubes chocaban violentamente unas contra otras, agitadas como un impetuoso huracán. Y después vi a un hombre sentado en una nube, acompañado de miles de seres celestiales, todos ellos envueltos en llamas de fuego, de tal modo que parecía como si los cielos estuvieran ardiendo como un horno. Entonces vi el sonido de una oí el sonido de una terrible trompeta que tocaba y una voz horrenda que decía: Levantaos, muertos, y venid a juicio. En ese mismo instante vi que las rocas se hendían y se partían en pedazos, se abrieron los sepulcros y de ellos salieron los muertos allí encerrados, unos muy contentos, levantaban los ojos al cielo, y otros avergonzados, buscando dónde esconderse debajo de las montañas. Entonces vi como el hombre sentado en las nubes abría un libro y mandaba a que todos se acerquen a él, pero manteniendo una respetuosa distancia, la que suele haber entre un juez y los reos que van a ser juzgados, pues de la nube salía un fuego abrasador que no permitía a nadie acercarse a ella. A continuación, escuché como el hombre sentado en la nube ordenaba a sus servidores: recoged la cizaña, la paja y la hojarasca, y arrojarlo todo al lago ardiendo. Y en ese mismo instante, precisamente muy cerca de donde yo me encontraba, se abrió un abismo, de cuya boca salían con horrible estruendo espantosas columnas de humo y carbones encendidos. Luego, el hombre en la nube volvió a decir: recoged mi trigo en mi granero. Y entonces muchos que estaban en tierra fueron arrebatados a las nubes, pero yo me quedé donde estaba. En esto comencé a buscar dónde esconderme, pero me era imposible, porque los ojos del hombre de la nube estaban fijos en mí, parecía que me seguían. Entonces mis pecados se amontonaron en mi memoria y mi conciencia me acusaba por todas partes. Llegando a este punto me desperté. Cristiano le preguntó: Pero, ¿y por qué sientes tanto temor ante la visión de todo esto? El hombre le respondió: Porque creí que había llegado el día del juicio y yo no estaba preparado para él. Pero aún, porque vi a los ángeles recoger a muchos, pero a mí me dejaron en tierra y precisamente junto a la boca del abismo, y mi conciencia me atormentaba, dándome la sensación de que el juez tenía sus ojos fijos en mí y su rostro lleno de indignación. Entonces, intérprete dijo a Cristiano: ¿Has entendido y considerado bien todas estas cosas? Sí, respondió Cristiano, y me infunden un gran temor, al par de que me da mucha esperanza. Intérprete le dijo: Grábatas en la memoria y que te sean de estímulo para que puedas continuar avanzando por el camino que debes seguir. Vete ya, que el Consolador te acompañe y que Él sea quien dirija y guíe tus pasos en todo momento hasta llegar a la ciudad que te diriges. Cristiano se fue y mientras andaba por el camino, repetía sin cesar estas palabras: acabo de ver cosas grandes y terribles, pero de mucho provecho, que me infunden aliento para continuar mi camino. Gracias, gracias, buen intérprete, por haber sido tan bondadoso conmigo.